Eso lo hemos venido diciendo durante la semana y además el martes celebraron el Día de Andalucía, lo hicieron con un vino de honor, pero el fin de semana, como hay más tiempo para hacer cosas, pues es cuando han convocado la mayoría de los actos del Día de Andalucía en la Casa Andalucía de Llodio. Paqui Macías, que saludamos, que es su presidenta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Arceli. Bueno, Paqui, que ya tenéis todo listo, preparado, sobre todo para los más peques, que no sé si serán los que más disfrutan, aunque también los mayores, porque, bueno, no falta la comida, no falta la música, no falta un poquito de todo, ¿no? No, no va a faltar de nada, no va a faltar ni el buen tiempo, porque Eso nos va a es. dar igual que llueva, para nosotros siempre es bueno. Bueno, además el sábado va a hacer más o menos bueno, el domingo va a llover un poquito, pero bueno, como los actos casi siempre son a cubierto, pues tampoco hay mayor problema, ¿no? No, ninguno, en ese sentido ninguno, la verdad es que no. Pues sí, como tú comentabas, por la mañana los actos son en realidad para los críos pequeños, que pueden ir todos los que quieran, no hace falta que sean hijos de socios ni nada por el estilo. Y se va a hacer un concurso de dibujo que en realidad se trata de que hablen un poquito, que dibujen un poquito sobre el tema de lo que para que ellos resulta Andalucía. Y luego también pues se hará concurso de sillas, luego no sé si es hacen algo de juego de parchís o de la oca o alguna cosa así, pero bueno, juegos para ellos, sin más, sin más. Oye, y hay reina y Y dama de fiestas también, ¿no? sí, mira, también este año, el año pasado me parece que también tuvimos, no sé, porque que como no hay mucha juventud, digámoslo así, en el tema de pues que se quieran poner de reinas o de damas, no es que no haya mucha juventud, sino que no les apetece o no quieren, pero este año sí que lo vamos a hacer. Luego también tenemos la comida de hermandad, que eso, pues bueno, ya están las listas cerradas y demás, ¿verdad? Y será a las 2:30. Luego ya empezamos con las actuaciones musicales, pero eso es a partir de las 6:30 de la tarde, que a esas horas les daremos a los críos los que hayan ganado en el concurso de dibujo, en el juego de las sillas o el de la escoba o no sé qué juegos más harán. Pues entonces se les darán los premios, alguna cosita, alguna chuchería para todos los que hayan participado. Y luego ya empezaremos pues con el tema del grupo de baile. También habrá una poesía que recitará Mari Pereña, que es la presidenta de Jacaranda, que es un área que es el área de la mujer dentro del Centro Andaluz, dentro de la Casa Andalucía, y ella recita muy bien y nos va a recitar una poesía. Luego también actúa el coro Algazara y luego vuelve a bailar otra vez el grupo Algarabía. Y sobre las 8 más o menos viene un cantaor, Manuel Cuevas, que ya he comentado que este cantaor vino a La Salle. Y es un cantador muy bueno y la verdad es que, bueno, pues que estamos contentos con él y es un chico muy agradable. Y a la guitarra viene un chico que no le conozco, pero bueno, Jesús Sardía y esos son los actos que vamos a tener en realidad, Arceli, para el El sábado, que sábado. también es, quiero que hagas extensible porque puede ir a ver el festival, o sea, a ver el baile y a ver el cante y todas estas cosas, puede entrar cualquiera, siempre y cuando tengamos espacio. No hay problema de que pueda ir la gente, que no hace falta que sean socios. Está más se controla más, se trata más de controlar, ¿no?, el tema del LUNS, pero el resto de las actividades están abiertas para todo el mundo, vaya. Estupendo. Bueno, y el domingo tenemos el recibimiento a las autoridades, Sí. con el himno de Andalucía. Sí, el coro que interpretan el himno de Andalucía. Y luego baila durante la mañana, o sea, después del recibimiento de autoridades, que hablaría, pues no sé, dos o tres personas, tampoco no lo hacemos muy así, muy mucho de protocolo, ¿verdad? Y luego, pues bueno, pues o sea, luego después baila el grupo de la casa otra vez, porque pues para que lo vea más gente. Y luego, pues el lunch, sin más, y luego después ya sobre las 4:30 o las 5 hacemos chocolate y entre para que lo tome cualquiera, el que quiera. Y entre medias, pues hay baile, se pone baile después de terminar el lunch, que suele ser sobre las 3 de la tarde más o menos, 3 y pico, porque también antes se hace entrega de premios de un campeonato de cartas que han estado haciendo. Y bueno, y lo que te comento, que luego al chocolate que puede entrar todo el mundo y en ese entreacto a bailar, pues también puede entrar el que quiera. No, no se limita la entrada a nadie. Bueno, Estupendo, más o menos. pues ya ven, van a pasar un buen fin de semana y en compañía de buena gente, de gente con buen humor, con ganas de pasar un rato agradable en la Casa de Andalucía, Pues nada, se acercan por allí, que seguro que les van a recibir con mil amores. Pues Paqui Macías, que todo vaya bien y bueno, ya hablaremos de las actividades que tenéis, porque durante todo el año tenéis muchísima actividad ahí dentro de la casa, los diferentes grupos que participan ahí en las actividades están muy presentes en la actividad cultural de Llodio. Pues vale, pues muchas gracias, Arceli. Cuando quieras, ya sabes, ahí estamos. Muchísimas gracias, Paqui Macías, presidenta de la Casa Andalucía. Vale, gracias, Arceli. Agur.